El término municipal de Buenavista del Norte se halla en la vertiente noroccidental de Tenerife, una de las siete islas canarias. Su nombre le viene de lo maravilladas que quedaban las personas al contemplar la belleza de sus tierras. Tiene una población aproximada de 5.200 habitantes y se encuentra en una de las zonas más antiguas de la isla, el macizo de Teno, un lugar lleno de profundos barrancos, grandes acantilados y una costa de bonita escala. Este caprichoso y variado paisaje brinda innumerables oportunidades de disfrutar de todos sus encantos.